Voy a pronunciar esas palabras que están ahí en verde, están transcritas con los símbolos fonéticos y luego veremos cómo se escriben. Pero primero voy a pronunciarlas. Table, école, personne, homme, arbre, Amérique, porte, garage, Belgique. Si hacen clic en la pestaña que hay debajo, verán cómo se escriben esas palabras y notarán, observarán que todas acaban en una E sin acentuar. Si acaban en una E, aunque no se pronuncie esa E, es porque alguna vez sí se pronunció. Y con el paso de los años o de los siglos, pues se fue perdiendo, dejó de pronunciarse, excepto en una parte del sur de Francia. Pero en esa parte, cuando la pronuncian, no pronuncian una E, sino una E, como hemos visto al hablar de esos monosílabos que acaban en E. Table, école, personne, homme, arbre, Amérique, porte, garage, Belgique. Bueno, y para los que aprenden francés, que están empezando a aprender francés, ¿qué pronunciación les recomendamos? Bueno, a medida que vamos subiendo hacia el norte de Francia, la E desaparece del todo. Yo creo que lo ideal es hacer que haya un sonido, pero que no sea ni una E ni una E, es decir, un E. Por ejemplo, mesa. No hacer table ni table, sino algo intermedio. Table. Table. Es decir, que se note que haya dos sílabas, pero la segunda sílaba termine en una especie de E. Voy a pronunciar el resto de las palabras, bueno, todas. Vamos a ver si ustedes son capaces de repetirlo y de hacer lo mismo que hago yo. Table. École. Personne. Homme, arbre, Amérique, porte, garage, Belgique. Es decir, no es una E, pero es lo justo para que esas palabras tengan pues las sílabas que tienen. Table, école. Bueno, pues esto es muy, muy, muy frecuente en francés. Muy frecuente estas palabras que acaban en E sin acento, no solamente en sustantivos, veremos formas verbales que acaban en E. Y mi consejo es que o bien no la pronuncien o lo ideal es que hagan una especie de E para que se note que hay una sílaba ahí.